Sección número 3 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Es una persona perfectamente imposible. El temor o esperanza de mi amigo tenía el destino de no realizarse. Cuando me presenté el viernes, había una carta con el matasellos de West Kensington y mi nombre garabateado a través del sobre con un tipo de letra que parecía un cerco de alambre de púas. Su contenido era el siguiente: Enmore Park, West. Señor, he recibido en forma su carta, en la que pretende usted apoyar mis vistas, aunque no tengo la seguridad de que necesiten el apoyo de usted ni el de nadie. Usted se ha atrevido a usar la palabra especulaciones respecto de mi afirmación relacionada con el darwinismo, y llamaría su atención sobre el hecho de que semejante palabra con tal motivo es ofensiva hasta cierto grado. El conjunto me convence. Sin embargo, usted ha pecado más por ignorancia o por falta de tacto que por malicia. Así es que me alegro de pasarla por alto. Cita usted una frase aislada de mi conferencia, y parece que tiene alguna dificultad para entenderla. Yo hubiera pensado que solamente una inteligencia subhumana podría dejar de entender ese punto. Pero si realmente necesita amplificación, consentiré en recibir a usted a la hora citada, aunque las visitas y visitantes de todas clases me desagradan en extremo. Respecto de su insinuación de que pueda yo modificar mis opiniones, debo advertirle que no tengo costumbre de hacer tal cosa después de haber dado una expresión deliberada de mis opiniones maduras. Se servirá a usted cuando venga mostrar el sobre de esta carta a mi criado Austin, como que tiene que tomar todo género de precauciones para escudarme contra esos bribones intrusos que se designan a sí mismos como periodistas. Suyo fielmente, George Edward Challenger. Esta fue la carta que leí en alta voz a Tarp Henry, que había venido temprano para conocer el resultado de mi albur. La única observación que hizo fue: «Hay alguna sustancia nueva, cutícula o algo así, que es mejor que el arsénico». Algunas personas tienen nociones tan extraordinarias como esta respecto del humorismo. Eran casi las 10:30 pasadas antes de recibir esta carta, pero un cab de taxímetro me hizo llegar a tiempo a la cita. La casa en que paramos tenía un pórtico imponente, y las ventanas con pesadas cortinas daban muestras de fortuna por parte de este formidable profesor. Abrió la puerta una persona extraña, morena, apergaminada, de edad incierta, con chaqueta oscura de piloto y guetras de cuero pardo. Más tarde supe que era el chofer, que llenaba los claros dejados por una sucesión de mucamos fugitivos. Me miró de arriba a abajo con ojos azules claros, investigadores. —¿Esperado? —preguntó. —Una cita. —¿Tiene su carta? —presenté el sobre. —Bien. Parecía persona de pocas palabras. Siguiendo tras él por el pasadizo, fui de pronto interrumpido por una mujercita, la cual salió por la que resultó ser puerta del comedor. Era una señora chispeante, vivaracha, de ojos negros, de tipo más francés que inglés. —Un momento —dijo—. Usted puede esperar, Austin. Entre aquí, señor. ¿Me permitirá usted preguntarle si se ha encontrado alguna vez con mi marido? No, señora, no he tenido ese honor. Entonces, le advierto a tiempo. Debo decirle que es una persona perfectamente imposible, absolutamente imposible. Estando prevenido, tendrá usted mayor motivo para ser indulgente. Es usted en extremo bondadosa, señora. Retírese del aposento inmediatamente si se muestra inclinado a la violencia. No espere a arguirle. Algunas personas han sido maltratadas por haberlo hecho. Después hay un escándalo público y recae sobre mí y sobre todos nosotros. Supongo que no era a propósito de Sudamérica por lo que usted deseaba verlo. No pude mentirle a una señora. ¡Ay de mí! Ese es el tema más peligroso. Usted no le creerá una palabra de lo que dice. No me asombraría. Estoy cierta. Pero no se lo diga así porque se pone muy violento. Finja creerle y podrá usted llegar al fin. Acuérdese que él lo cree. De eso puede usted estar seguro. Jamás hubo hombre más honrado. No espere más, porque podría entrar en sospechas. Si lo encuentra peligroso, realmente peligroso, toque la campanilla y manténgalo separado hasta que yo llegue. Aún en los peores momentos puedo, por lo común, contenerlo. Con estas palabras de aliento, la señora me confió al taciturno Austin, que había permanecido como una estatua de bronce de la discreción durante nuestra corta entrevista, y fui llevado al extremo del pasadizo. Hubo un golpe a la puerta, el mugido de un toro en el interior, y me encontré frente a frente con el profesor. Hallábase sentado en una silla rotatoria, detrás de una mesa ancha, cubierta de libros, de mapas y de diagramas. Al entrar, hizo girar su asiento para verme. Su aspecto me hizo boquear. Estaba preparado para algo extraño, mas no para una personalidad tan abrumadora como esta. Su tamaño era lo que a uno le quitaba el resuello. Su tamaño y su imponente presencia. Tenía la cabeza enorme, la más grande que he visto en un ser humano. Estoy seguro de que su sombrero, si alguna vez me hubiese atrevido a ponérmelo, se me habría deslizado hasta apoyarse en la espalda. Tenía la cara y la barba que asocio yo con un toro asirio. La primera encarnada, la segunda tan negra como para despertar casi una sospecha de azul, de forma de azada y descendente, ondeada sobre el pecho. El cabello era peculiar, asentado por delante en un mechón largo, curvo, sobre su frente maciza. Tenía ojos azules grises bajo grandes penachos negros, muy claros, muy críticos y muy dominantes. Un desenvolvimiento colosal de hombros y un pecho como un barril eran las otras partes que sobrepasaban a la mesa, salvo dos manos enormes cubiertas de largos pelos negros. Esto y la voz mugidora, rugiente, tronadora, constituyeron mi primera impresión del afamado profesor Challenger. —¿Y bien? —dijo, acompañando sus palabras con la mirada más insolente. —¿Qué se le ofrece? Debí conservar mi decepción a lo menos durante un momento más. De otro modo, aquí estaba, con toda evidencia, el final de la entrevista. —Tuvo usted la bondad, señor, de indicarme una hora —dije, con toda humildad y presentándole su sobre. Tomó mi carta de la mesa y la colocó delante de mí. —¡Oh! Usted es el joven que no puede comprender el inglés llano. ¿No es así? Según entiendo, usted lleva su benevolencia hasta aprobar mis conclusiones generales, ¿sí? Completamente, señor, completamente, le dije con todo énfasis. ¡Ay de mí! Eso consolida muchísimo mi situación, ¿no es verdad? Su edad y su aspecto duplican el valor de su apoyo. Bueno, a lo menos usted es mejor que esa piara de cerdos de Viena, cuyo gruñido gregario no es, sin embargo, más ofensivo que el esfuerzo aislado del chancho británico. Me miró como si fuera yo el representante de la citada bestia. Parece que se han portado de una manera abominable, dije. Aseguro a usted que puedo librar mis propias batallas y que no hay posibilidad para mí de que sea necesaria su aprobación. Colóqueme solo, señor, y con la espalda a la pared. George Edward Challenger es felicísimo entonces. Bueno, señor, hagamos lo que nos sea posible para abreviar esta visita, que apenas puede ser agradable para usted y que es indeciblemente fastidiosa para mí. Según he llegado a creer, usted tenía que hacer algunos comentarios relativos a la proposición que presenté en mi tesis. Había en sus procedimientos una forma directa tan brutal que dificultaba las evasivas. Debía hacer juego todavía y esperar un exordio mejor. A la distancia tenía el aspecto de algo simple. Mi ingenio irlandés no podría ayudarme ahora en un momento en que tanto necesitaba de su ayuda. Me atravesó con dos ojos agudos, acerados. —¡Vamos! ¡Vamos! —dijo con su voz atronadora. —Naturalmente, yo no soy más que un estudiante —dije con sonrisa fatua. —Apenas más que un investigador serio, diría. Al mismo tiempo, me pareció que usted era un poco severo con Weissman en este asunto. Desde entonces hasta ahora, ¿no se ha inclinado la tendencia general a, bueno, a robustecer su posición? ¿Cuál evidencia? Habló con calma amenazadora. Bueno, es claro. Estoy convencido de que no existe nada de lo que usted podría designar como evidencia definida. He aludido simplemente al rumbo del pensamiento moderno y al punto de vista científico general, si me es permitido expresarlo así. Se inclinó hacia adelante con gran seriedad. —Supongo que usted no ignora —dijo, enumerando con los dedos— que el índice craneano es un factor constante. —Naturalmente —repuse—. Y que la telegonía aún se encuentra sub judice. Indudablemente. Y que el plasma germinal es distinto del huevo partenogenético. Pero seguramente, exclamé, glorificándome de mi propia audacia. Pero ¿qué prueba eso? Preguntó con voz suave, persuasiva. Ah, sí. —¿Qué prueba? —murmuré. —¿Qué es lo que prueba? —¿Quiere usted que se lo diga? —dijo con voz de arrullo. —Se lo rogaría. —¡Eso prueba! —rugió con un estallido repentino de furia. —¡Que usted es el más condenado impostor de Londres! ¡Un periodista vil, arrastrado, que tiene tanta ciencia como decencia en su conducta! Se había puesto de pie en un instante con expresión de locura rabiosa en los ojos. Aún en ese momento de tensión, encontré oportunidad de asombrarme al descubrir que era un hombre muy bajo y cuya cabeza no pasaba de mis hombros. Un Hércules raquítico, cuya tremenda vitalidad se había convertido toda en profundidad, anchura y cerebro. —¡Jerigonza! —exclamó, inclinándose hacia adelante, con los dedos en la mesa y la cara proyectándose. —¡Eso es lo que he estado hablando con usted, señor! ¡Jerigonza científica! ¿Se imaginó usted que iba a vencerme en viveza? ¡Usted! ¡Con ese cerebro de nuez! ¡Ustedes piensan que son omnipotentes! ¡Ustedes! ¡Infernales garabateadores! ¡Sí, eh! ¡Que el elogio de ustedes puede formar un hombre y su vituperio derrumbarlo! ¡Todos debemos hacer a ustedes una reverencia, tratando de sacarles una palabra favorable! ¡Debemos, eh! ¡Este levantará una pierna y este tendrá una bota! ¡Sabandijas trepadoras! ¡Conozco a ustedes! ¡Ustedes se han escapado del lugar que les corresponde! ¡Hubo un tiempo en que les cortaban las orejas! ¡Ustedes han perdido el sentido de la proporción! ¡Bolsas hinchadas de gas! ¡Ya los pondré en su lugar! ¡Sí, señor! ¡Usted no ha podido llevarse por delante a George Edward Challenger! ¡Existe un hombre que todavía es el amo de ustedes! ¡Él les avisó que se alejaran! ¡Pero si insisten en venir, por Dios que lo hacen a propio riesgo! ¡Prenda, mi buen Mr. Malone, reclamo! ¡Prenda! Se ha metido usted en un juego demasiado peligroso y observo que lo ha perdido. —Mire, señor, le dije con la espalda hacia la puerta y abriéndola. Usted puede ser tan abusivo como le parezca, pero existe un límite. Usted no me atropellará. —¿Que no? Avanzaba con lentitud, de un modo particularmente amenazador, pero se detuvo, metiendo las manazas en los bolsillos laterales de la casaca corta, bastante infantil, que llevaba puesta. —Yo he arrojado de la casa a varios de ustedes. ¿Será usted el cuarto o el quinto? 3 libras 15 chelines cada uno. Ese era el término medio. Caro, pero muy necesario. Y ahora, señor mío, ¿por qué no habría de seguir usted a sus cofrades? Creo que usted debe. Continuó su avance desagradable y furtivo, avanzando el dedo gordo al caminar, como un maestro de baile. Podría haber dado un salto hacia la puerta del hall, pero hubiera sido muy ignominioso. Además, me estaba bullendo un impulso de justa ira. Antes había andado en las malas sin esperanza, pero las amenazas de este hombre me conducían a las buenas. —Molestaré a usted pidiéndole retire las manos. No lo aguantaré. —¡Oh, de mí! El bigote negro se le subió y apareció de pronto un colmillo blanco, señal de menosprecio. —No lo aguantará, ¿eh? —No se haga el tonto, profesor, exclamé. —¿Qué es lo que pretende? Yo peso 210 libras, tan duras como clavos, y juego a centro de las 3/4 partes todos los sábados para el London Irish. No soy el hombre. Ese fue el momento en que me atropelló. Resultó una suerte que hubiera yo abierto la puerta, o habríamos pasado a través de ella. Hicimos en el pasadizo una rueda catalina. De algún modo, durante el trayecto, recogimos una silla y fuimos rodando con ella hacia la calle. Con la barba me llenaba la boca. Teníamos los brazos entrelazados, los cuerpos entretejidos, y la silla infernal irradiaba sus patas por todos lados. El vigilante Austin había abierto completamente la puerta del hall. Con un salto mortal de espaldas, bajamos por la escalera del frente. He visto a los dos Max en los salones procurando realizar algo semejante, mas parece que esto reclama alguna práctica para no lastimarse. Al llegar abajo, la silla se convirtió en escarbadientes y rodamos separados hasta la cuneta. Se puso de pie de un salto, sacudiendo los puños y jadeando como un asmático. —¡Tiene bastante! —preguntó sofocado. —¡Matón del infierno! —grité cuando me rehice. Entonces allí podríamos haber hecho el ensayo, porque hervía por pelear, pero felizmente me vi libre de esta odiosa situación. Un policía estaba junto a nosotros con la cartera en la mano. —¿Qué significa esto? Deberían avergonzarse —dijo el policía. Esta era la observación más racional que había oído yo en Enmore Park. —¿Y bien? —insistió dirigiéndose a mí. —¿Qué es lo que hay? —Este hombre me atacó —respondí. —¿Lo atacó usted? —preguntó el policía. El profesor respiró fuerte y nada dijo. —No es la primera vez tampoco —dijo el policía con severidad, meneando la cabeza. —Por la misma causa tuvo usted dificultades el mes pasado. Usted le ha hecho al joven un moretón en el ojo. ¿Le hace usted cargos, señor? Me aplaqué. —No —repuse—, no le hago cargos. —¿Qué es eso? —preguntó el policía. —La culpa fue mía, yo me metí con él. —Y él ya me había prevenido. El policía cerró la cartera. —Acabemos de una vez con estas cosas —dijo. —Bueno, andando, moverse, moverse. Esto lo dijo a un muchacho de carnicería, a una mucama y a uno o dos papamoscas que se habían reunido allí. Pisó fuerte, haciendo sonar las suelas al alejarse arriando el pequeño rebaño. El profesor me miró. Y hubo algo humorístico en el fondo de sus ojos. Fin del capítulo tercero.